especial de Radio Nets en Radio Mai. Pues sí, bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas oyentes de Radio Mai 102.8 FM. Pues a este programa especial que vamos a realizar pues con motivo de la próxima visita del grupo danés a nuestra ciudad, a Zaragoza. La cita será el jueves 4 de febrero en la Sala Oasis a partir de las 9 horas. Y en este programa especial pues vamos a repasar un poco pues lo que ha sido y es la carrera discográfica de la banda. Y bueno, pues para finalizar recordaremos pues la información del concierto. Comenzamos pues, escuchando algunos de los temas que formaron ese primer álbum. Bueno, The Ravionettes, que son un dúo de pop rock que surgió en Dinamarca, formado por Sun Rose Wagner, guitarra y voz, y Sarin Fu, bajo y voz. Su música está inspirada en las armonías vocales de The Everly Brothers, junto a fuertes guitarras eléctricas y dosis considerables de ruido. Se podría decir que sus canciones pues mezclan lo que es la simplicidad estructural y los acordes del rock de los 50 y los 60. Con una intensa instrumentación eléctrica. Y eso hay que añadir unas letras bastante oscuras, con influencias de The Velvet Underground. Los propios componentes de la banda pues se reconocen que no les asusta pues ser claros pues con las influencias, ¿no? De hecho, su nombre pues está tomado pues, del grupo The Ronettes y la canción de Buddy Holly, Ray Vaughan. Se conoció en Copenhague y después de formar la banda pues empezaron a grabar ese primer trabajo llamado Whip It On. A la banda se unieron el guitarrista Manoj Ramdas y el batería de jazz Jacob Hoyer. Según cuenta su biografía, pues fueron descubiertos por el editor de la revista Rolling Stone, David Frick, en un festival de música, y su reseña pues produjo varias ofertas de unos cuantos sellos discográficos. Este primer trabajo llamado Whip It On, todas las canciones duraban menos de 3 minutos en clave si bemol menor. Fue nombrado el mejor álbum de rock del año en los Danish Music Awards, los equivalentes a los Grammys de su país, de Dinamarca. Y también pues, fueron reconocidos en varias revistas como la propia Rolling Stone y la Q Magazine. Habíamos quedado con ese primer trabajo grabado en el año 2002 y al año siguiente, 2003, pues ya se ponían en marcha pues para publicar lo que sería su segundo largo llamado Chain Gang of Love. Este disco también contaba con temas que duraban menos de 3 minutos y que fue producido por el legendario Richard Gotherer, autor de clásicos del rock como My Boyfriend's Back y I Want Candy. Este álbum fue grabado entre Dinamarca y Nueva York a finales de 2002 y mezclados pues, a comienzos del 2003 en Londres. Yo creo que con este álbum ya empezaron a tener cierto reconocimiento pues, a nivel más internacional. Y es que incluía pues, hits como este That Great Love of Sound. Yeah. Todos los temas del álbum fueron compuestos por Sun Rose, a excepción de este que estamos escuchando ahora, que fue coescrito con el productor, con Richard Gotterer. Recibió comparaciones con el primer álbum de debut de Jesus and Mary Chain. Hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. Al año 2005, fecha de publicación de su tercer trabajo llamado Pretty in Black, y con el que por fin se consagraron. Es un auténtico discazo. Tanto pues la crítica y el público se rindieron ante este álbum de Ravionettes. Nuevamente, pues la portada del disco pues recreaba un cartel cinematográfico pues que transmitía pues todas esas emociones que tenían los filmes de los años 60 y 70. Pretty in Black llegaba en una época en la que parece que volvía pues las girl groups, esos grupos con voces femeninas. Surgieron algunos grupos más prefabricados como The Pipettes. Pero bueno, The Ravionettes era un grupo que ya tenía una trayectoria y que había venido para quedarse. Contaron además con la colaboración estelar de después de Ronnie Spector. En el tema All to LA. Y bueno, como anécdota hay que decir que Ronnie Spector usó esta versión cantada íntegramente por ella para el álbum que editó poco tiempo después. Grandes temas como el que hemos escuchado para introducir este especial, Love in Tresken, o la versión que acabamos de oír de My Boyfriend's Back de los Chiffons. Mazos como este Sleepwalking y otros más bailables como Twilight. I've been a drinking and I'm thinking. pues en definitiva Pretty in Black, uno de los mejores discos de esta década. Pero ahí no quedaría la cosa. Dos años después publicarían su siguiente trabajo, Lust, Lust, Lust. Según las críticas, comentaban pues que no era un pelín inferior al anterior, pero que tampoco era un mal disco. De hecho, pues contenía unos cuantos temas bastante buenos, como por ejemplo este que suena de fondo, Death Sound. En definitiva, seguían usando pues la distorsión, guitarras rápidas y reiteradas, voces un tanto oscuras, influencias de los 60, Velvet Underground. Yeah. Rebionet se puede decir pues, que no es una banda de esas que encabece portadas, festivales o se les considere creadores de escenas absurdas. Tampoco les hace falta, ya que de momento pues, les está yendo bastante bien. Ya ha llegado pues el momento pues de hablar de su último disco llamado In and Out of Control. Rose y Sarin Fu declaraban a principios del año 2009 que iban a publicar su mejor disco. Y después de ser escuchado, pues hay que decir que no fueron no estuvieron muy desencaminados en sus predicciones, ya que este quinto álbum de The Rebionettes pues ha tenido muy buenas críticas. Quizás esté solo un pelín por debajo del Pretty in Black. Pero vamos, un gran disco. Abre con el tema Bang, pues que tiene reminiscencias de las producciones de Spector, los tiempos de Beach Boys o Ramones, y bueno pues da paso a una sucesión de grandes temas pegadizos, letras que hablan sin tapujos de violaciones y abusos sexuales diversos. Bang baterías contundentes, guitarras ruidosas entre melodías, pues para ser bailadas y tarareadas hasta la saciedad. Otro de los cortes de este álbum, In and Out of Control, Suicide, que habla pues de la repugnante vida de una chiquilla abocada irremediablemente al suicidio. En definitiva, un disco que se puede aprovechar de principio a fin. Se puede decir que es un pop que se da de la mano con el punk de antaño, pues acompañado de esas letras dramáticas. Estamos llegando al final de este especial dedicado a esta formación danesa. No sin antes, pues, vamos a recordar la información del concierto que darán aquí en Zaragoza. Pues el lugar será la Sala Oasis. No tiene pérdida, ya sabéis. Pues, el jueves 4 de febrero de 2010. Pues a partir de las 9 de la noche. Tendrán como teloneros a la formación local Mr. Hype. Las entradas se pueden adquirir a través de los cajeros de Caja Inmaculada. Así pues, un concierto recomendado en nuestra ciudad, aquí en Zaragoza. El próximo jueves 4 de febrero, Sala Oasis, a las 9 de Rebionets en concierto, presentando este último disco, In and Out of Control. Por mi parte, nada más. Hasta aquí ha llegado este especial, este repaso que hemos hecho, pues, a la biografía y discografía de esta banda que estará visitándonos. De Ravenets nos vamos a despedir con uno de esos temas que incluye este último trabajo. Decimos adiós con Gone Forever. Hasta aquí este especial de Rebionets. Un saludo para todas y para todos.